2 millones de pesos. Fondín. Decoración barata. Estanterías de tercera mano y algunos frascos de aguardiente y guindado. Mesas pintadas alguna vez y despintadas hace muchos años. El trompa que vigila 2 turros bananeros abocados a 1 medio litro sanjuanino. En un rincón, los 2 turros que meditan melancólicamente en todo tiempo pasado fue mejor, protestan de las ingratitudes del destino. Reo 1. Trabajá. Después, sacrificate. Pasate los mejores años de tu vida en las eras. Correte el clásico de Ushuaia. ¿Podés decirme para qué? Reo 2. 2 millones de pesos. ¿Y lo que viene a la cola? Reo 1. 2 millones. Mirá, yo en medio de todo soy un tipo decente. Aún no le he visto la jeta a un billete de 5.000. ¿Te das cuenta? Sé que existen, que giran en los bancos, que hay gente que los utiliza, no niego. Pero aún no les he visto la jeta. Reo 1. 2 millones. Que los piantaron con cheques lavados, no lo niego. Pero, ¿y nuestra carrera? Yo no me las tiro de filósofo. Soy canero viejo y basta. Pero pienso, chamullo, luego vivo. ¿Estamos? Anoche no podía apolillar. Dale que dale vueltas en la catrera. Me decía, ¿para qué servimos nosotros, los de la vida? ¿Qué hacemos? Nada. Somos inferiores. No me interrumpas, somos inferiores. A cada momento nos encanan, pero los que roban no somos nosotros. Yo no sé si esto será filosofía, pero sé que no son macanas. ¿Podés decirme? ¿Sos vos el que te alzaste con 2 millones de pesos? No. ¿Fue Josecito? No. ¿Fue el Rengo? No. ¿Fue el pibe Membrillo? No. ¿Fue Potito Mangianello? Sin embargo, bien te corriste vos tus 3 años en las eras, y yo no puedo decir que mis 70 entradas sean fallutas. Entonces, ¿en qué quedamos? En que ni vos ni yo le conocemos la jeta a 5.000 mangos. Sabemos que existen, pero ¿vos los has visto? No, yo tampoco. Reo 2. 2 millones, y con cheque lavado. Reo 1. Me da bronca, me da. ¿Para qué nuestro oficio? Pensá bien. Métete eso en los sesos. Primero aprendí a levantar potrillitos, sonceras de nada. Después, a forzar cerraduras. Después a tomarle el pulso a las claves. Me conozco el descuido a la perfección. Con el cuento del tío puedo hacerla llorar a una piedra. ¿Y le vi la jeta a 5.000 mangos alguna vez? No. Tengo 70 entradas. 40 manllamientos. 3 años de prisión. 15 procesos. 120 indagatorias. 15 absoluciones. Ya ves. ¿Y todo esto para qué nos sirve? ¿Nos sirve para algo? No. Pero, ¿sos vos el que robó los 2 millones? ¿Soy yo? No. Reo segundo. 2 millones. Y con cheques de los tribunales. Reo uno. No digo que sean los jueces los que se levantaron con los 2 millones, no. Reo dos. No me hables de los jueces. Reo uno. Ni tampoco de Santiago, no, no. Reo 2. ¿Y la migdal? ¿Qué me decís de la migdal? Reo 1. Soy filósofo, pero estoy triste. Nuestros tiempos han pasado. Convencete, Sebastián. ¿Por qué se han pasado? No lo sé, pero pasaron. Convencete. Han llegado tiempos nuevos, los veo. Minga de individualismo. Antes cada uno robaba por su cuenta y listo el pollo. Me acuerdo. Y vos también. Vinieron los socialistas y empezaron a dar la lata del cooperativismo, de la mutualidad, de la ayuda gremial. ¿Y cuáles son las consecuencias? Nosotros, los pobres criollos, quedamos en la vía. Y ellos, los cogotudos, los grandes reos, hacen sociedades, se reciben de doctores, pues en todo lío hay mezclados doctores. Y así estamos. Reo 2. 2 millones. Reo 1. Yo no digo que los jueces supieran. Ningún juez está obligado a saber nada. Por lo general, nunca saben ni a quién condenan. El que lo sabe es el secretario. Reo 2. Y dicen que andan mezclados abogados. Reo 1. Dios te libre de abogados. ¿Cuántas veces me dije? ¿Por qué, en vez de seguir la carrera de ladrón, no he seguido la de ave negra? ¿Por qué? ¿Para qué sirve mi técnica si en las cajas de fierro se guardan programas de carreras y aspirinas? ¿Qué has robado vos? ¿Qué he robado yo? No es que me las quiera tirar de filósofo. Un viejo ladrón está más allá de los grupos, más allá de las macanas. Pero ¿qué nos queda de hacer a nosotros? ¿A quién robar? Si ahora nos alzáramos con este medio litro de vino, nos mandan a Ushuaia. ¿Te das cuenta? Si le aplicas la furca a un zanahoria, te declaran delito con agravante y te dan tiempo indeterminado. ¿Qué hacer? ¿Morirnos de hambre? ¿Regenerarnos? ¿Hacernos católicos? Ahora corre la mula de hacerse católico. No hay turro que no la trabaje por ese lado. Pero los católicos no tienen plata. Hacerse socio de la migdal. Esa es gente decente. Y ni para porteros nos recibirían en el nuevo club que van a organizar. Ir a los tribunales. Bien muertos nos largarían. Son tantos para robar que en cuanto mostráramos la jeta nos mandarían a los sótanos. Reo 1. ¿Qué hacer? Reo 2. Ese es el problema. ¿Qué hacer? Podemos competir con los pequeros, con los abogados que tienen auto, con los tratantes que trabajan con personería jurídica, con los picapleitos que lavan cheques, con los jueces que lo ignoran, con la policía que no nos quiere. Pero estamos atrasados. Somos de otra época, hermano, de otro siglo. ¿Qué querés con tu furca y tu cuento del tío si no sos persona decente? Con razón nos decían en el colegio, hay que ser honrado. Y es claro, mijo, únicamente así se puede robar. Únicamente así se le puede ver la jeta a un billete de 5.000.